Rumbita, rumbita cuartetera. Se mete al esqueleto y te hace bambolear. Para aquí, para allá, rumba que te rumba, ole, hola. Para aquí, para allá, rumba que te rumba, ole, hola. Cuarteteale, ole, cuarteteale. Con esta rumbita y con una chica te quiero ver. Cuarteteale, ole, cuarteteale. Con esta rumbita mi cuartetera del cordobés. Tunga, tunga, tunga, que tunga. Cuarteteale, tunga, tunga, tunga, que tunga, tunga, tunga, le, tunga, tunga, tunga, que tunga, cuarteteale, tunga, tunga, tunga, que tunga, rumba, rumba, le, rumbita. Chica, te quiero ver.